Un largo y hermoso sueño vive la madre sin despertar. Un largo y hermoso sueño del que quisiera nunca acabar. La madre tiene la dicha que nunca tuvo cuando casó. El hijo, todo su orgullo, hace dos días se recibió. Te doy las gracias, mi Dios querido, que mis plegarias lleguen a ti. Te doy las gracias, mi Dios querido, por tantas cosas que te pedí. ¡Véngale! Qué lindo es ver a una madre que pide al cielo su protección, pidiendo con su plegaria, con una mano en el corazón. El hijo que tanto quiere, por el que siempre tanto luchó, le dio la dicha de un sueño, hace dos días se recibió. Te doy las gracias de mi Dios querido, que mis plegarias lleguen a ti. Te doy las gracias, mi Dios querido, por tantas cosas que te pedí. Dios mío, mi hijo se recibió.